yo, solo con mi soledad. Y yo, como un loco de Adán, prefiero vivir mi vida solo que solo un papel mojado. Prefiero cantarle a la luna que ya no me da de la. Que dirán y seguir cantando sin más. Prefiero vivir mi vida solo que sobre un papel mojado. Prefiero cantarle a la luna que ya no me da de la. Como aquel refrán, mejor solo que mal acompañar. Como aquel disfraz que sin color ya se ha quedado. Siempre me quedo solo para cantar. Solo no, bueno, con mi soledad. No es que sueñe, es que tengo mucho por decir. Pero da igual si nadie lo quiere oír. Papel mojado, prefiero cantarle a la luna que ya no me da de la. Y vivir sin miedo al que dirán y seguir cantando sin más. Prefiero vivir mi vida solo que sobre un papel mojado. Prefiero cantarle a la luna que ya no me da de la. Y vivir sin miedo al que dirán y seguir cantando sin más. Prefiero vivir mi vida solo que sobre un papel mojado. Prefiero cantarle a la luna que ya no me da de la.